Cuando voy hacia ti, Señor, cuando siento en mí tu tierno amor, todo lo que hay en mí se ilumina con tu gran amor. Cuando tengo tu paz en mi vivir, cuando siento en mí tu gran poder, todo lo que hay en mí se ilumina con tu gran amor. Te buscaré en oración, Señor, pues vivo, Jesús, para amarte a ti. Te buscaré, te alabaré, Señor, pues vivo, Jesús, por tu gracia y amor. Cuando tengo tu paz en mi vivir, cuando siento en mí tu gran poder, todo lo que hay en mí se ilumina con tu gran amor. Te buscaré, pues vivo, Jesús, para amarte a ti. Te buscaré, te alabaré, Señor, pues vivo, Jesús, para amarte a ti. Te buscaré, te amaré, Señor, pues vivo, Jesús, para